Volviendo al tema de qué puede hacer la escuela, puede hacer muchas cosas, pero todas tendrían que empezar escuchándonos, ¿no es cierto? Preguntando, partiendo de entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones, las experiencias de las pibas y las pibas, de por qué están en este momento apostando en estas aplicaciones y encontrarles juntos un camino. Creo que ahí es súper importante empezar a pensar en espacios de confianza, de diálogo intergeneracional, donde adolescentes y adultos podamos entendernos y, bueno, empezar a pensar caminos juntos de cómo resolver esto. Por supuesto, la escuela también puede tomar la iniciativa de brindar información útil, incluso a través de materias curriculares. Por ejemplo, en el conocimiento matemático se puede aprender cuáles son realmente las probabilidades reales de ganar o no en ese tipo de juegos, o desde currículas más del área social pueden trabajar sobre el ecosistema digital y cómo el circuito de recompensas inmediatas también influye en qué tipo de contenidos y qué tipo de actividades tenemos con los dispositivos en nuestras manos. Y bueno, incentivar a hacer otro tipo de actividades que no impliquen estar todo el tiempo con la pantalla, que puedan ser vínculos sociales que apartan de lo comunitario en la escuela y nos ayude a vincularnos también desde otras maneras, ¿no?